La estoy pasando mal, espero que estés bien. Entiendo que tengas a otro aunque no sepa quién. Yo me olvidé de ti también. Dímelo, Wise, The Gold Pen. Y aunque me duela, mejor vete. Tengo preguntas pero no contesté. No sigas hablando que te compromete. Mejor vete con tu maleta y tu paquete. Y aunque me duela, mejor vete. Tengo preguntas pero no contesté. No sigas hablando que te compromete. Mejor vete con tu maleta y tu paquete. Yo sé que los dos fallamos, y eso que no decimos, todas las cosas que callamos. ¿Qué pasa si los secretos que escondemos sin quererlo los hallamos? La situación se pone en modo avión y le estrellamos directo al Mediterráneo. Te llevo adentro siempre de mi cráneo, pero el sufrimiento solo es momentáneo. Pasan horas y minutos, me pregunto y me discuto, que yo mismo cuando pienso me ejecuto. Camino sin dirección, al menos dame localización pa' pasar y recoger mi corazón. Tú no tienes ni yo tengo la razón, y matamos la emoción de mudarnos y tener a la familia dentro de un cazón, es mi misión. Y aunque me duela, mejor vete. Tengo preguntas pero no contesté. No sigas hablando que te compromete. Mejor vete con tu maleta y tu paquete. Y aunque me duela, mejor vete. Tengo preguntas pero no contesté. No sigas hablando que te compromete. Mejor vete con tu maleta y tu paquete. Desaparece, se encogió mi corazón, casi ni crece. Después de soportarte tantos meses, dicen que tienes otro, pero a mí me sobra todo lo que él carece. Tranquila, tú busca tres, yo busco 13 y competimos. Tanto que hablaste de bodas en limo, de corearme mientras rimo, de montarte conmigo a pasear el rino, de ir a restaurantes a catar los vinos. Pero el futuro intervino y se nos vino el mundo encima. Ya no tienen agua las piscinas, ni el vecino a la vecina, ni el sexo que te fascina. Me siento como un radio que suena sin las bocinas. Dime quién te patrocina, que ya no cocines en nuestra cocina. Tengo todo y tengo nada. Le perdí el amor a todo porque todo en verde es nada. Te fuiste y entonces me volví nada. Baby, se acabó tu temporada, tu temporada. Tengo todo y tengo nada. Le perdí el amor a todo porque todo en verde es nada. Te fuiste y entonces me volví nada. Baby, se acabó tu temporada, tu temporada. Y aunque me duela, mejor vete. Tengo preguntas pero no contesté. No sigas hablando que te compromete. Mejor vete con tu maleta y tu paquete. Y aunque me duela, mejor vete. Tengo preguntas pero no contesté. No sigas hablando que te compromete. Mejor vete con tu maleta y tu paquete. La estoy pasando mal, espero que estés bien. Entiendo que tengas a otro aunque no sepa quién. Yo me olvidé de ti también, pero sé que tú flaqueas cuando me ves tan bien. Mighty, la best. Oye, Edu, Young Hollywood, Bebo el elegido, elegido Records, los Hitmakers. Oye, dile que si no existiera el cambio, todos los billetes costaran lo mismo. Prima Boys Music, la industria de los inmortales.